cuando se deja un azul. 4:20 para el violeta, hasta que se llegue al color. El espacio entre cristales, calibrar a la perfección, la afinación de la piel.